¿Qué tal, Fe? ¿Cómo estás? Pues bien, Dani, tío, mucho tiempo. No, sí. Hace mucho tiempo que no veía a Fe. Se ha dejado caer por Sevilla y entonces pues aquí estamos echando la tarde de domingo. Que ha escrito este maravilloso libro, Test de Batería. Me dices que la triada del texto porque siempre tiene que haber un elemento numérico. Sí, porque el libro es un encargo editorial. La editorial me encarga, uno de los editores. Me conocía ya por mi trabajo de traducción y por mi primera novela, El mar mostrado. Y bueno, como tiene la colección esta, me propuso, sabía que yo le daba un poquito al tambor, y me propuso la posibilidad de hacer un ensayo. Y la única exigencia, digamos, que nos pusieron, aparte de la longitud del texto, que tenía que tener más de 5.000 caracteres, era que el título tenía que tener una referencia numérica. Y se me ocurre, cuando pongo a desarrollar el texto, se me ocurre lo de la triada. La triada por los dioses griegos... En realidad tiene un componente mitológico, porque una de las intenciones del libro es hacer una mitología... de la batería. Y doy con ese filón que de la triada, que es ritmo, que es un elemento, digamos, eterno, omnipresente, en todo. Me da igual que sea tambores, el pueblo de los pájaros, el movimiento de los planetas el bombeo del corazón, el más, digamos, el que está más a flor de piel, que es el tic-tac del reloj, por ejemplo. El cuerpo, es algo más privativo de este instrumento, que exige una entrega física absoluta. Pues el guitarrista eso no necesita, ¿no? Los guitarristas pueden decir no tener piernas, perfectamente. Además, tú tienes que tener un elemento de retribución física con el cuerpo. Implica incluso además modificar esto. Bueno, ahora lo aclararé, pero en fin, vamos por partes. Lo del el cuerpo y el instrumento. Y para mí eso genera una tríada, no una tríada en el sentido cristiano, una trinidad, que en realidad es una unidad indivisible. Cuerpo, o sea, ritmo, cuerpo e instrumento. Y yo desarrollo una carta de amor, que bueno, ahora volveré a eso. Una mitología con respecto al ritmo eterno, a la liberación del cuerpo, sobre todo lo que te comentaba antes, la necesidad de que haya una abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Eso me parece interesante. Según tú, ¿es necesario que exista, digamos, un determinante, digamos, material en la historia para que se dé el instrumento? Yo quiero pensar que sí. O sea, no estoy diciendo que hubiese una predestinación. No. Pero sí estoy diciendo que una vez que se da, uno, o sea, se entiende que no puede haber sucedido de otro modo. Yo creo que hay... Explícamelo, te lo explico. A ver, te lo explico. No es que te lo explique, yo esto me lo invento. Es decir, aquí hay que tener presente que yo ahora mismo estoy aquí delante de instrumentos y estoy como cuando estás delante de la chica que te gusta, que está un poco cortada, porque yo de este instrumento estoy absolutamente enamorado, un amor. De hecho, otra de las cosas que el libro, otra de los motores que me llevan a escribir el libro es un ajuste de cuenta por haber sido mal amante de la batería. Entonces, una manera yo de compensar lo mal amante que ha sido este momento, porque no, aunque lleve el típico año tocando, pues siempre he sido muy visceral, no he estudiado, siempre me he notado un poco en deuda, ¿no? Y entonces, claro, lo que hago yo con el libro es escribir una carta de amor al instrumento, y por tanto, como soy un enamorado, yo tengo carta blanca para inventarme lo que a mí me dé la gana, porque el amor es básicamente eso. Entonces, con respecto a lo que me decía antes, yo creo que el ritmo es obviamente eterno, pero para que se dé las condiciones de posibilidad de que crezca este instrumento, o sea, de que nazca este instrumento, primero tiene que haber un elemento, como tú decías, histórico material, que es la abolición de la esclavitud. Porque la abolición de la esclavitud permite que un secuestro que hay del ritmo, sobre todo asociado a las marchas militares, pueda volver a unirse con la liberación del cuerpo y cuerpo y ritmo vuelvan a encontrarse para que esa unión dé origen a lo que será la batería. Que puedan volver a recuperar instrumentos. Es muy gracioso, pero de los músicos afroamericanos en Nueva Orleans y en Estados Unidos vuelven a tener acceso a los instrumentos que antes estaban prohibidos, porque muchos de ellos eran instrumentos militares que acabaron en casas de empeño después, o sea, una vez termina la guerra de secesión y termina y empieza la primera ley abolicionista. Entonces pueden volver a tocar estos instrumentos, pueden volver a adquirirlos y pueden volver a cogerlos, colgárselo del pecho y salir a las calles de Nueva Orleans a hacer lo que luego fueron las paredes, los desfiles de Mardi Gras, etc. ¿Y cuál es cuál? Bueno, yo por ejemplo, esto ya a nivel. ¿Cuál es el origen exacto del primer kit de batería que se tiene? ¿Cuándo de repente se empieza a utilizar? Pues pones un bombo, una caja aquí, y lo claro, toca un mismo una misma persona. Es un poquito incierto, porque al principio. A ver, yo sin saber si ser musicólogo ni nada, más o menos por lo que he leído y más o menos visto. El origen es por separado. Había una persona tocando la caja, una persona tocando el bombo, una persona tocando los platillos, sí. Es decir, el instrumento sí preexistía. Claro, sí, sí. Es un mix de cosas. Es un mix de cosas. Sí. El primer conato de surgimiento del instrumento es cuando a alguien se le ocurre tocar caja y bombo con las manos. O sea, hacer lo que se llama una técnica llamada doble drumming. Entonces la caja la ponían muy ladeada, de hecho se ven fotos de bandas de música de Nueva Orleans de finales del 19, se ven los baterías sentados de lado con la caja muy ladeada y con esos bombos gigantes como la película de Dumbo, ¿sabes? Gigantes. Sí. Y ellos, ¿sabes? Tocaban. Pero en el bombo. Justo, mira. Sí, yo tocábamos juntos con un artista, también jerezano, como decíamos, Julio de la Rosa, y justo a Julio, creo que se le ocurrió a Julio, ¿no? Esa división de... Julio no llevaba una batería, llevaba dos chavales, que eran este y otro chaval, que tocaba la percusión, y se dividía. Tú tocabas una subdivisión que era, sobre todo, timbales y platos, ¿no? Sí, era como el espectro mitad agudo, digamos. Eso es, y Jorge Fuerte tocaba la parte, digamos, de los bombos, caja, y el bombo... Lo tocaba con la mano. Lo tocaba con la mano. Uh-huh. ¿Este es tuyo? Sí. Uh-huh. ¿Cómo se dice? Este inciso, que mira, macho, de repente digo, hostia, yo tocaba con un... Coño, tocábamos los dos con un batería que tocábamos. Correcto. Con tal. O sea, que ese fue el primer conato de repente tocar varios instrumentos de... Claro, a ver, uno piensa, bueno, y eso porque... De hecho, en inglés es drums. Tambores. Tambores, sí. En general. No es una cosa que se llama batería. ¿No? Sí, no existe, sí. No existe esa palabra como hacemos nosotros, esa división entre tambores. Pero, claro, tú dices, bueno, a ver, ¿cuál es la explicación de que haya un tío que diga de repente voy a tocar esto con la mano? Pues se puede dar una explicación material que es, bueno, ya somos un tío menor que pagar en la orquesta, porque al del bombo ya, pues... Nos vemos. Ya te llamo un día de esto. Pero a mí lo que me da la sensación es que lo que en verdad estaba sucediendo, y esto ya entra dentro de la mitología de enamorado, es que había algo ahí detrás que estaba pidiendo, o sea, el cuerpo y el instrumento se estaban llamando. Esa es mi teoría. ¿Dónde está el momento clave? Ahí se lo meto. El momento clave. Para mí el momento clave es cuando se inventa esto. Este cacharrito de aquí. El pie de bombo. El pedal de bombo para mí viene además a revolucionar la música moderna. Yo creo y eso que... más o menos cuando sucede, más o menos. No hay constancia en realidad. Lo único que se conserva es una foto de un batería de final del 19 que se llamaba Didi Chandler. Entonces en la foto, la típica foto de orquesta, eran como 10 o 12. Y la diferencia de la foto, de esa foto en un contacto en concreto de la Robbie Chaux Orchestra, alguna idea, es que este pavo se hace la foto, en lugar de con esa caja ladeada, ese bombo y tal, este tipo se hace la foto de lado, se pone de lado, se pone el bombe de lado y gracias a las fotos se ve que en el pedal tiene, o sea, tiene un pedal de bombo. Vale. Esa foto es de final del 19. Entonces, y es la primera foto que se tiene de un pedal de bombo. Correcto, se le, digamos que se le adjudica la invención, pero bueno, no está claro. Pasa que era un pedal diferente, no es como este, se colgaba de aquí. Ajá, sí. No era un pedal de abajo, de pie, el pedal de pie. Qué complicado, ¿no? Bueno, el tío pues se lo fabricaba con unas tablillas, un cartón de leche, un... Y eso era una cosa rudimentaria, ¿no? Que claro, y casi que lo tocaba con la rodilla, ¿no? Prácticamente, y eso hacía además que muchos baterías de la época no dieran el salto de la técnica de double drumming. Porque era realmente complicado. Era aparatoso, requería... era aparatoso, sobre todo para ritmos rápidos, a lo mejor la respuesta no es... Y siguen haciéndolo entonces con la mano. Y siguen haciéndolo con la mano. Pero bueno, era cuestión de tiempo. El pedal de bombo estaba ahí ya para quedarse y fin. ¿Y entonces eso es revolucionario? Es completamente revolucionario. A partir de ahí yo creo además que las manos se liberan. ¿Y entonces empieza ya el juego? Empieza el juego. Ya puede, lo que hablamos antes tú de con cuando íbamos con Julio y hacia los agudos y Jorge un poco, en realidad ya puede, el batería ya puede conquistar los espectros agudos del ritmo. Y además, una sola persona, ya por, digamos, llamémoslo en protobatería, ¿cómo decirlo? Se convierte en, o sea, ya no dependía de cuatro pavos, un cajón, un bombo y tal, que a lo mejor ya hay una única persona que se convierte en guardián del ritmo de la canción. Ahí está. Un único cuerpo. A partir de ese momento es uno el que condiciona, ¿sabes?, cuáles son las cadencias de cómo se va a desarrollar la música en el escenario. Y si ya en ese momento, y esto es lo que decía antes, una opinión completamente enamorado, ya empieza una relación íntima, ya empieza una relación erótica entre ese instrumento y la persona que lo está tocando. Que hasta entonces no existía como podría existir con otro instrumento, que era una relación de uno a uno con el instrumento. Y además en ese momento surge como unidad de instrumento, ¿verdad? Y en ese momento surge al como mismo tiempo, ¿verdad? Ya lo único que faltaba era este. Claro. Ya lo único que faltaba era este. Pero bueno, esta era cuestión de tiempo también, porque este instrumento de aquí no es nuevo. Quiero decir, en Roma ya existían un pedalito pequeñito que le daban a los platillos con el pie. Lo que tenía este de nuevo es que se puede tocar con la mano. Este antes solamente se tocaba con el pie. De hecho, en los ritmos de Charleston existía lo que llamaban, en lugar del hi-hat, llamaban low boy, que era pequeñito. Quizá por eso se llama Charleston en Sevilla, de hecho. por el Charleston. Yo me lo he preguntado por eso. Por el Charleston. Claro. Pero no se tocaba con la mano. Para tocarlo con la mano tiene que esperar hasta mediados del siglo XX. Pero una vez que aparece ya... También es para quedarse. Es para quedarse y para adueñarse de la síncopa. Esa es la pregunta clave, ¿no? Tú dices que en realidad, en todo esto del ritmo, la síncopa realmente es ahí donde está el juego. Ahí es donde está lo... Pero incluso a nivel de... Me voy a poner ya filosófico, incluso a nivel existencial. Vale. Vamos a pensar en lo que a mí me gusta llamar el metrónomo de la existencia, que es el reloj. Sí. El tic-tac. Sí. Hay un teórico de la literatura que se llama Frank Kermode, que él sostiene que el tic-tac, y haber escrito la expresión tic-tac, para él condensa toda la historia de la literatura occidental, porque implica un principio, un compás de espera, que sería un nudo, y un desenlace, vale, el tac. Y además genera la sensación de circularidad, de que la historia se cierra. Entonces, para mí, la verdadera conquista está en la síncopa. Y la síncopa es todo lo que sucede entre el tic y el tac. Todo lo que está en medio. Todo lo que está en medio. A ver, si tú haces, ¿no? O sea, tic, tac, tic, tac. Pero en medio para hacer... Tú estás jugando en todo el espacio que cabe entre el tic y el tac. Y en la síncopa es donde está el mojo. el monje. Claro. Y tú también hacías referencia a la liberación de los ritmos militares, uh-huh. Y ahí no hay síncope. Yo creo que los ritmos militares no hay voluntad de síncope, que es donde se nota. Si tú haces un ritmo militar, te pone a desfilar, te pone a desfilar, pero si tú, en lugar de eso, haces... Eso ya, ahí ya a lo que huele ya es que no vamos a desfilar, vamos a bailar. Claro. Y ahí entonces se rompen las cadenas, si te pones a bailar... Si te rompe a bailar ya se rompen las cadenas. Vale, me gusta mucho la asociación que hay entre música y resistencia. Uh-huh. Es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Como una de las maneras de impedir sublevaciones o posibles revoluciones es prohibiendo o aplastando las expresiones musicales. Uh-huh. Me acuerdo, yo qué sé, de la gaita en Escocia, por ejemplo. Uh-huh. Que también se asocia al miedo a que la música pueda despertar la conciencia revolucionaria. Y creo, por eso digo que en la abolición esclavista está realmente el origen de que el ritmo, cuerpo e instrumento acaben por encontrarse. ¿Cuáles crees tú que han sido, digamos, las grandes, cada uno en su historia, los grandes o grandes baterías? ¿Y por qué? ¿Por qué crees tú que, dentro de esta mitología, ¿no?, que te ha servido de hacer, uh-huh, ¿dónde colocas tú a todas esas deidades, ¿no? ¿Cómo, qué sirvió? Vale, una... Si la encarnamos en figuras históricas. Como que ya. Una de las... Me gusta pensar que una, por ejemplo, de las primeras, así curiosas, pudo ser una batería que está a caballo entre finales del siglo y principio del 20, sobre todo principio del 20, que es Baby Dolls. Porque Baby Dolls es uno de los primeros que realmente abraza el pedal de bombo ya inventado tal y como lo conocemos, para incluirlo como, digamos, matriz del instrumento. Fue uno de los padres del instrumento tal y como lo conocemos. Pero curiosamente, Baby Dolls, por ejemplo, que abrazó con tanto fervor el pedal de bombo, aborrecía del pedal de Charlie, no lo quería ni en pintura. Curiosamente. Y eso que es el primer pedal de Charlie que inventa la compañía Ludwig, como que ha estado ahí fabricando. El molde del pie que utilizó para hacer el pedal fue el molde del pie de Baby Dolls. Se lo pillaron con un rotulador o con un papel o tal. Se agachó, William Ludwig se agachó a los pies de Baby Dolls para tomarle la medida, pero aún así el tipo aborreció. Luego hay otro batería de finales de los 50, que es... Bueno, es anterior a finales de los 50, pero está por ahí, que es Dixie Cutler. Me gusta mucho pensar que es un batería que está a caballo entre los inicios del swing y la aparición del bebop, Max Roach. Y luego hay para mí uno, ojo, que a mí me da un poquito de pudor porque hay gente aquí que sabe de jazz infinitamente más que yo y esto me lo estoy inventando, básicamente. Pero hay uno en concreto que me gusta mucho, que es Elvin Jones. Porque creo que Elvin Jones es el eslabón en el salto entre los baterías de jazz y los baterías de rock. Yo escucho a Elvin Jones tocar en algunos discos como A Los Supreme de Coltrane, y su manera de utilizar sobre todo el bombo a unos volúmenes demenciales y tocar el ride a borde y a hierro, y automáticamente ya mi cabeza se está yendo a batería como Ginger Baker, como Mitch Mitchell, como John Bonham. Creo que el salto, o sea, en el momento en el que el instrumento, que ya en ese momento está completamente creado y asumido, incluso ya están apareciendo incluso los primeros chistes de batería, esas cosas. Los chistes de batería. Cuando algo aparece ya como chiste, es que ya... Claro, ¿no? Claro, efectivamente. Y la batería, aunque su nacimiento y su origen en el jazz, se emancipa, ¿ya? Y se emancipa y se va en busca de otro ritmo, otras cadencias. El rockabilly al final, a mediados de los 50, ¿no?, con gente como, o sea, de lo más prominente, Elvis, lo que sea, el rhythm and blues, que luego vendrá el funky y todo lo demás, y el rock. Para mí el cogollo, digamos, el núcleo duro de ese salto está en el Mick Jones, por su manera de tocar. Y a partir de ahí, pues bueno, yo que tiro más al rock, pues Bonham o Mick Mitchell. Por ejemplo, yo, Kate Moon, por supuesto. Yo soy muy de Ringo, ¿eh? Sí, sí, total. Que luego que esto suele crear como alguna así como controversia, como que... Yo creo que era uno de los mejores, sin duda. Está más Ringo, supongo que lo sabéis, pero Ringo tenía una cosa muy guay que condicionó su modo de tocar, y es que tocaba batería como... Yo que soy diestro, pero era zurdo. O sea, tocaba así. No, no, tocaba... O sea, él tocaba como toco yo, que soy diestro. Sí. Pero era zurdo, en realidad. Ya, hostia, claro, entonces eso es... Entonces su manera de entender la orquestación de redoble y tal, esa zurdez, claro, influía. Y bueno, a partir de ahí, tío, ¿qué le voy a decir? Tú sabes más que yo ahí. Black metal, por ejemplo. Yo soy muy de black metal también. Yo soy de black metal. Yo, es más, voy a decirte que yo creo que lo hablaba antes con Luis, lo de las vanguardias. Hay un libro que no sé si conocéis, se llama Los Señores del Caos, que es un libro que cuenta la historia del surgimiento del black metal en Noruega. Noruega, es decir, Noruega, que todos podemos tener como un modelo de democracia nórdica occidental. Está allí, está allí. Todo está allí, ¿no? Está allí. ¿Y qué tal? ¿La gente la pintamos los pandas, no? Ahí montaste una tienda de discos de Matanquillo. Y es que yo conocí, de hecho, al policía que instruyó ese caso, el caso del asesinato de Euronymous. ¿Qué dices? Yo conocí a un señor que era policía de ese caso. Y es muy curioso porque Noruega puede tener 2 millones de habitantes, o sea, 3. Y que se hacen conocidos por el tema del black metal es bastante curioso. Es curioso, pero es lo que te digo, yo lo entiendo. O sea, en ese libro decía antes, hay un prólogo de Javier Calvo, que es un traductor cojonudo, un buen escritor, pero un mejor traductor. Y él dice que el black metal fue la última vanguardia artística europea. Yo estoy de acuerdo. Partimos de un concepto de vanguardia que es una propuesta artística o estética que no surge de la sociedad, sino que surge de otro sitio, no de la sociedad. Y si pensamos en la sociedad como la noruega, que parecía que era, puede ser modélica, pero que la vida de Brian la censuraron, por ejemplo, no se estrenó en Noruega, o cancelaron una serie de dibujos animados porque una vez salió un personaje con una pistola. Entonces, en esa sociedad estaba pasando algo. Y lo que pasaba, encontró... Hombre, claro, pasa también que en invierno no sale el sol. Solamente... Ya, pero el sol no, tampoco no sale en Islandia, por ejemplo. Ya. Y hacen... ¿no? Y está allí los... Y está Sigur Rós, que es como para cantar una ballena. El tiro. Pero surge... O Bjorn, que sale, ya ves. A mí me gusta porque una de las cosas que tiene guay la en mi opinión, la batería... Por cierto, también hay una especie de apartheid velado con el pueblo lapón de los noruegos también. Correcto. O sea, se ha un poco ahí. Correcto. Ya que me hablo de la gente histórica de Noruega, y prohibieron la lengua lapona y todo eso, ¿no? Incluso los atuendos, ¿no? Que tienen una especie como de falda y de casacas y tal, también la prohibían. Sí, había un componista ahí cristiano fascista de alguna manera, ¿no? De hecho, bueno, Falfi Kernel, ¿no? Este, que es uno de los grandes, bueno, de hecho, el que está encausado y bueno, acusado de asesinato, ¿no? Salió de la cárcel hace un año y menos. Y en Francia, ¿no? Y este hombre es un poquito, hace cosas nazi, ¿no? Es un poquito nazi compares to you. Sí, el hombre, la verdad que es un poco nazi, ¿verdad? Pero a mí lo que me gusta, por ejemplo, de la batería de... A mí me interesa mucho la música extrema porque... eso de agotar las vías de una expresión musical siempre me interesa. Y a mí me parece que hay elementos de metal extremo, llámese black metal, llámese green metal, que básicamente lo que cogen es cosas que están sucediendo ya en el rock o en el rhythm and blues, lo que sea, y lo llevan a velocidades demenciales. Claro. Y en el black metal en concreto hay una cosa que ha pasado a la batería, es que los ritmos son tan demenciales que al final el oído humano deja de apreciar. Y consigues el efecto contrario, consigues un efecto catatónico. Y a mí ese efecto catatónico de las velocidades extremas me parece, ¿cómo decirlo? Tío, me parece algo físicamente comparable cuando coges una rueda que está en todos los colores y la mueve lo suficientemente rápido como para que aparezca el blanco. Además, una música que yo utilizo para trabajar. Yo traduzco literatura, de hecho el libro es un hermanamiento entre ritmo y escritura, y yo para trabajar utilizo black metal, green metal. Me gusta pensar que el centro de esos huracanes, el centro del huracán está en calma. Se levanta un muro de sonido donde yo, en el centro de esa calma del muro de sonido, estoy trabajando. Me parece súper interesante porque yo creo que en mi aproximación a la música extrema también, a veces es así, pues muchas veces la gente de fuera no entiende la música extrema, pero en toda la música extrema hay una catarsis muy grande, es la gana de calma. Y es lo que tú dices, es una expresión muy... Desde a mí la abstracción. Quizás es música bastante abstracta, ¿no? Sí. De hecho, no sé qué opinas tú, pero sin llegar a los extremos de esta música de metal extrema, pero digo, es un grupo que sí lleva la música a unos niveles de histrionismo, por decirlo así, de más vuelta. Yo creo que si tú coges discos de jazz, de free jazz de los 70, pero y, bueno, y los subes de revoluciones, tiene mucho de eso, muchísimo. En realidad está escuchando un disco de más vuelta. Vamos, el Dilao sin dejar un mes, que es el primero de Mark Volta, que es un disco conceptual sobre una persona que está en coma. Es jazz, realmente. Muy libre además, pero en cuestiones de ritmo y de las composiciones, las estructuras y todo eso, sin duda. Incluso te diría progresivo, ¿no? Mundo de lo progresivo. Yo me refiero más a lo que hace, por ejemplo, Converge, grupos de ese estilo, que han llevado, digamos, al hardcore o el metal a un punto en el que ya es casi artístico, incluso me diría. Y va acompañado además del concepto de imagen, entonces los tipos nos llevan como una estética que es muy distinta a lo que te imaginas, que no te imaginas unos cazurros ahí, ¿no? Y son unos tipos que no roto un plato, ¿no? Claro. A mí lo que me, con respecto al libro, lo que me interesaba de todas esas expresiones musicales es como, a mí como escritor y traductor, mi relación con este instrumento y mi relación con la música que surge a raíz del de nacimiento de este instrumento es como me afecta a mí en mi trabajo. Por una cuestión, yo cuando empiezo a tocar la batería súper joven y no sé qué, también pensaba o intuía que tenía impulso de escribir, pero pensaban que era un universo separado, que o te dedicaba a tocar y a dedicarte a la música, o te dedicaba a la escritura. No había un puente entre ambas cosas. Pero cuando, o sea, ni una cosa ni la otra, cuando me veo que aunque siga tocando, veo que me puedo seguir abriendo camino como escritor o como traductor, llegó un momento que me di cuenta de cómo me influye. Porque uno de los elementos que para mí es súper importante de la escritura es la forma. La forma para mí es el andamio sobre el que se sustenta toda la escritura. Da igual lo que escribas. Siempre hay una forma, pero una forma más clásica, una menos clásica, más nudo inicio, o sea, el nudo de desenlace, la más clásica, pero puede haber multiplicidad de... Incluso cuando traduzco, en lo que pongo siempre el oído es en la cadencia, porque lo piensa, el lenguaje escrito no es como el lenguaje musical. Tú en el lenguaje musical tiene una serie de elementos que equivalen a una serie de notas. Tiene fusa, semifusa, crochea, semicrochea, y esos símbolos equivalen a notas. Pero en el lenguaje escrito no. El lenguaje escrito no equivale a una música. Y aunque haya escritores, por ejemplo, como Thomas Beinhardt, que sí abogan por hacer una, o ellos hablaban de hacer una escritura prácticamente sinfónica, en mi opinión lo que están haciendo es crear una ilusión de sinfonía. y esa ilusión de sinfonía o esa ilusión musical que puede haber en un elemento, en un texto escrito, se consigue con un control rítmico y cadencial de la escritura. Porque en el fondo tú no puedes coger una palabra como casa escrita, no equivale a nada. O sea, tú te pones una partitura casa y no puedes traducirlo en notas. Pero tú lo que tienes que hacer es crear una ilusión de, que es para mí una de las claves de la literatura, es crear una ilusión de, una imagen de. Si cojo un libro, no sé si habéis leído a Benhart, pero tiene un libro que se llama Corrección. Benhart hace unos párrafos infinitos durante un libro como Hormigón, no tiene párrafo, Hormigón es todo un párrafo, todo el libro es un párrafo. Pero un libro como Corrección, por ejemplo, tiene un elemento recurrente en el texto que es la expresión, o sea, la frase en la guardilla de los Holler. Tú estás leyendo y cada dos por tres pones en la guardilla de los Holler, y de repente, pero en la guardilla de los Holler, y a mí me gusta pensar que en la guardilla de los Holler es el uno de una polirritmia. Vale. O sea, tú estás leyendo, te dejas llevar por esa polirritmia, y donde te marca el uno es en la guardilla de los Holler. Podemos, o sea, seguimos. El libro es una declaración de intenciones también formal, literariamente. De hecho, otra de las cosas que hago al final es poner ejemplos literarios de cosas que suceden en este instrumento. Una de las cosas que me mola de este instrumento es los ritmos pesados. Esos ritmos pesados, ¿no? Además, en un metrónomo, tú puedes hacer, dar el golpe, lo que se llama behind the beat. No ahí, sino... Entonces eso, la música al final, te arrastra para atrás. Eso que los flamencos llaman rubatear. Lo que los flamencos llaman rubatear. Y eso es que, ¿por qué no? ¿Por qué en todas las músicas, o en casi todas, se busca ese retraso? Al final lo que genera, lo que te decía antes, al final lo que genera es una ilusión de. Y tú lo que tú quieres conseguir es una ilusión de. Sí, pero es muy interesante que al final siempre se intente echar atrás, no echar adelante. También hay ejemplos de echar adelante. Un músico como Frank Zappa, por ejemplo, muchos de los baterías Frank Zappa, Chester Thompson, por ejemplo, un tipo que toca ahead the beat. Es un poco una anomalía dentro de lo que se suele... Pero es un efecto que también se busca. Hay gente, por ejemplo, o sea, sobre todo el texto tipo Follner o cosas así, que se prescinde del signo de puntuación, que es lo que en literatura nos enseña a nosotros en el cole, que son las pausas, ¿no? La coma, el punto. En el momento que hay literatura escrita que empieza a prescindir de la coma, el punto, en realidad lo que está haciendo es acelerar la lectura. Claro. Te está, a ti como lector, te está tirando para adelante. Eso es un poco ir a head the beat. Eso es ir a head the beat. Entonces a mí me gusta, en mi escritura o en mis traducciones, tener siempre el oído abierto a esos elementos rítmicos. Porque son... Es una cosa uterina, tío, es matriz, ¿sabes? Es instrumento al final, tío, si tiramos para atrás, hemos tirado a las marchas militares, pero podemos seguir tirando para atrás y llegaremos a la horda, claro. Primitiva, ¿sabes? En realidad es una cosa muy atávica, tío, esto de... ¿sabes? De aporrear algo. De aporrear algo. Ah, tú me decías lo de la escala de ritmo, ¿no? O me lo decía Luis, no me acuerdo. Sí, yo te pregunté sobre la escala de ritmo. Claro, o sea... De hecho quería llegar ahí al final. Claro, pero... A la síntesis de... Claro, pero... A prescindir de el batería. Prescindir del batería. Bueno, se puede... Quiero decir que claro, esto es una circunstancia, ¿no? Una circunstancia, prescindir de batería. Sí, pero lo que nos va a prescindir es de los cuerpos que reaccionan al ritmo que tú estás haciendo con la cara de ritmo. Porque tú lo que estás buscando con la cara de ritmo también es poner a la gente a bailar. Eso es absolutamente. Entonces al final igual lo que estás haciendo es diferir. ¿Sabes? Diferir. pero el efecto que buscas es el mismo. O sea que al final lo que hace el ritmo es encontrar otras vías de expresión, que es otra cosa que digo al final del libro. A mí en realidad lo que pasa es que es el ritmo el que se manifiesta a través de mí. O sea, no es cómo puedo yo poner... Es un conductor, ¿no? Por así decirlo. Al final tú eres un conductor. Eso está bien. Eres como, no sé, un cable, ¿no? Al final... Un catalizador. Conduce la electricidad. Pues... Hay un montón de cosas en el libro, también hay un viaje, hay muchos paisajes también distintos, hay muchos sitios y muchas baterías y tal. Y no sé qué es, no sé dónde pone, dónde has puesto la investigación, cuáles han sido las referencias más grandes que has tenido a la hora de investigar sobre baterías. Ya, más allá de lo que uno conoce o más allá de donde. Lo que pasa es que yo no quería caer en un error. A ver, yo no soy ensayista. Ni musicólogo ni nada de eso. Y mi intención era, como te decía, hacer otra cosa, no quería hacer un ensayo. Entonces, en el fondo, la pequeña investigación que yo hago cronológica la utilizo para disfrazar, digamos, mi verdadera intención, que mi verdadera intención era hablar de otra cosa, ¿no? De la persona enamorada, que ve batería por todos lados, que le influye en la literatura. Pero es un poco la excusa, ¿no? El libro no tiene voluntad de... Sí, de hacer una... De hacer una historia, la batería... No, para nada. Es mucho más que eso. Claro, en el fondo es un poco como lo que te decía, ¿no? El enamorado que busca la excusa para decirlo. Ve, como yo tengo razón, ay, mira... Sí, además me gusta mucho, hay muchas citas, muchas cosas... bueno, muchas baterías, unas citas para hablar, Jimmy Chamberlain, por ejemplo, que parece... Sí. Es uno de los grandes, ¿no? También, por ejemplo, que quizá mucha gente no lo considera, ya no estamos hablando de Jimmy Chamberlain, sin embargo, es Dios, ¿no? Es decir, pero... Pero sobre todo que nunca para de tocar el pie de Chamberlain, ¿no? En todas las canciones, ¿no? Toca bombo y el pie al mismo tiempo. Yo no conozco muchas baterías que utilicen tanto el pie de Chamberlain como Jimmy Chamberlain. El pie de Chamberlain o cosas tan bonitas como lo que hace... En 1978, sí. En esa canción, que si tú te fías en el ritmo de esa canción, en la base, ¿no? Puede parecer que es... ¿Verdad lo que es esto? A ver si me sale. Condicionando todo lo que sucede en la canción. Esto. Es brutal eso. Es brutal eso. Pero a mí lo que me gusta pensar, o lo que me gusta desvariar, como enamorado perdido, es que esto, por ejemplo, es lo que hace Follner en El ruido de la furia, cuando dentro de todos los monólogos, esto imposible, mete un dijo él, dijo ella, dijo él, ahí desperdigo cuando menos te lo esperas. Es como si de repente el monólogo fuera esto y el dijo él, dijo ella, sea. Dijo ella. O sea, hay un ritmo base que te lleva. Y está de alguna manera. Está creando esa tensión a través de. Completamente de un invento. Me parece perfecto. Lo que queremos es que sigas inventando cosas, que es lo suyo. Muy guay. ¿Puedo hacer una? Me gustaría que explicaras, me gusta mucho cómo cuentas, cómo te influye tu trayectoria, tu conocimiento como batería en el trabajo de traducción. O sea, cómo intentas trasladar el ritmo del lenguaje, del inglés a la literatura, ¿no? Y cómo lo haces a través de una batería bien engrasada, ¿no? Como dices tú a veces, si nos puedes contar un poco cómo te influye el ritmo en las traducciones que tú haces y cómo nos lo haces llegar a nosotros, ¿no? A los lectores en español. Yo no he estudiado traducción, es decir, no vengo de la escuela de traducción de la universidad, o sea, he estudiado, o sea, fui traductor por casi por un obrero, ¿no? De la tradición, en sentido casi. Entonces, mi experiencia como traductor me ha conducido a la conclusión del que la mejor manera de hacer, o sea, de traducir, no es, se dé una fidelidad al original más o menos, pero lo que se trata es de crear una experiencia de lectura más próxima, lo más próxima posible al original, digamos. Y para mí lo interesante de crear esa experiencia de lectura, o al menos así como yo mentalmente lo asocio, es cuando me planto delante de un original, a mí me gusta verme como este instrumento, como que yo soy este instrumento y el autor o la autora a la que voy a traducir es la persona que se va a sentar a tocar este instrumento. Yo, mi deber como traductor es estar en perfecto estado de afinación y dejarme tocar. Eso implica una sintonía con las cadencias que el texto original quiere manifestar a través de mí. Y no me fijo, en realidad no me fijo en otra cosa, porque vocabulario, todo lo demás, ese tipo de cosas, está, hay diccionario, hay lo que sea, pero el ritmo y la cadencia textual que el autor o autora ha puesto ahí, o abres los oídos y deja que resuene a través de ti, o luego tratar de, una vez que está el texto traducido, tratar de buscarlo en un texto ya traducido, ni siquiera ya con la vista puesta en el original, sino en un texto traducido, intentar buscarlo a posteriori está condenado al fracaso porque es una impostura. Entonces, no, o sea, es como, no sé, tener una canción ya hecha y de repente decir, no, tío, ahora sin cortar la pista, o sea, no vamos a cortar la pista de la batería, ahora vamos a meter otra batería, pero para darle más. Pero si es que ya la hemos grabado a 114, ya no podemos tocar todo a 225, ya, quiero decir, aquí no va a sonar natural. Entonces, para mí es. Ese dejarte tocar para dejar que la cadencia de los textos originales, el ritmo de los textos originales se manifiesten a través de tu labor como instrumento perfectamente dispuesto, perfectamente afinado, platos nuevos, platitos limpios, etc. ¿No? Un poco eso. Todo eso que decías ahora, ¿serían las emociones? ¿Serían emociones? Bueno, de lo que se trata, creo yo, es de crear unas condiciones de posibilidad para que determinadas emociones surjan. Pero antes decías que para ti la forma era muy importante, ¿no? Correcto. Pero ahora estabas hablando del fondo. No exactamente, porque para mí la forma, o sea, la forma literaria no se ocupa de la experiencia de la cual surgen las emociones, sino de las estructuras que hacen posible las experiencias, que hacen posible las emociones. En realidad estamos hablando de eso, de elaborar un armazón estructural que haga posible la experiencia. De la experiencia se ocupa otro tipo de cosas, yo sé, psicología, etcétera, sociología, pero de las estructuras que hacen posible esas experiencias, para mí una de los terrenos de juego donde se ponen en liza esas estructuras en la literatura. Y más concretamente en la forma literaria. Que además la forma literaria, ¿cómo decirlo? Es hacer divisiones de la forma literaria para mí es una cosa espuria, porque no estamos hablando de que hay una forma literaria propia de la poesía o una forma literaria propia de la prosa. Para mí ese tipo de distinciones son funcionales. Es decir, se hacen porque facilita, digamos, compartimentar. A mí me gusta poner el ejemplo de la filosofía, por ejemplo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Tú estudias filosofía del lenguaje, teoría del conocimiento, historia de la filosofía de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso, en realidad, es un todo. La filosofía es un todo. La división en asignaturas facilita el estudio de la filosofía, facilita su academización. Para mí con la literatura pasa lo mismo, la división entre poesía, prosa, etcétera, son divisiones funcionales. La literatura es una. Y la elección de la forma es fundamental para hacer posible una estructura, que haga posible una experiencia, que haga posible una emoción. No sé si me estoy liando o estoy recordando tu pregunta. Y para mí, en relación con este instrumento, una vez que surge, es lo suficientemente importante y condiciona a un nivel lo suficientemente importante la música moderna como para considerarlo una estructura que hace posible una experiencia, que hace posible una emoción dentro de la música moderna. Eso es lo que yo sostengo. Es muy cuestionable y yo sé que tú no estás de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo, pero hasta cierto punto yo creo que es inevitable, ¿no? Para ciertas músicas no serían posibles. Esa experiencia del rock and roll, por ejemplo, no sería posible. Otra cosa es que la evolución del rock and roll pueda llevar a lugares donde se pueda ir eliminando elementos y hacer una de batería un elemento más mínima y llegar a expresiones como low, por ejemplo, ¿no? Sí, pero incluso low, que lo único que no tiene es el bombo. El bombo. Pero bueno, tiene que haber una batería. Pero para eso hubo que pasar por todo lo anterior. Sí, de acuerdo. Hubo que crear una estructura formal, que crear una serie de experiencias, que crear una serie de emociones, y a partir de ahí podemos jugar. Podemos empezar a improvisar o podemos empezar a, no sé, a lo que hablamos antes, ¿no? A mezclar los géneros, mezclar lo que quiera, pero para mí esto de aquí condiciona ya toda la estructura de toda la experiencia, de toda la evolución de la música moderna. Hay un momento en el libro que le digo que tu banda es tan buena como bueno sea tu batería. Bueno, esto es un... Hasta ese punto. Eso es así. Yo no sé tú qué opinas como guitarrista. Eso es la verdad. Pero yo creo que si tu banda, tu guitarrista es buen guitarrista y tu batería es una porquería, tu banda es una porquería. Luego está más de dos, ¿no? Y es más, en ese sentido, en ese nivel, digamos, a ver cómo lo puedo expresar, en ese nivel me gusta decir uterino, porque en realidad es muy, muy, muy de inicio. Yo hay momentos de este instrumento que lo veo más cerca de un portero de fútbol que de un guitarrista. Por ese carácter crucial. Es más, y ya me apoyo incluso en eso que decía Jung del subconsciente colectivo, hay chistes de batería como hay chistes de porteros. Y yo creo que precisamente por ese carácter crucial, o a pesar de ese carácter crucial, es tan fundamental. O sea, el nódulo es tan crucial que al final acaba siendo incluso objeto de burla, pero por el mismo impulso, porque uno canta para espantar el miedo, porque en el fondo hay algo demasiado ancestral ahí. Importante. Y más es importante. Entonces incluso voy a hacer chiste un poco para quitarme ese peso que me recuerda que aquí en verdad estamos en lista con algo muy fundamental. Antes has dicho, referente a la filosofía del lenguaje, con el tema del sentido, ¿cómo actuaría en la práctica tal letra, tal poesía, tal música, tal canción, ¿cómo la traduciría en la batería? A ver si entiendo la pregunta. O sea, ¿Cómo traduciría una poesía, una música, una letra, cómo la traduciría, cuáles son los parámetros principales en los que te fías para traducir esa música, esa letra, esa ¿sí? traducirla en la batería? Vale, a mí, de hecho, en el libro pongo al menos cuatro ejemplos de que me preguntas. Uno de ellos hemos hablado un poquito antes, que es ese golpe seco. ¿Sabes? Ese golpe seco del... Que prácticamente secuestra la cadencia de la canción con golpe seco y muy marcado. No hay, no hay golpe fantasma, no hay... Pero es el golpe seco. Sobre todo a ritmos muy pesados. Yo solo lo suelo asociar a frases cortas con puntos y seguidos muy marcados. Por ejemplo, en literatura como Los anillos de Saturno de Sebald. Que además la literatura de Sebald es una literatura que te obliga, quieras o no quieras como lector, a pararte y a mirar. Además, un tío muy tiene descripciones muy largas, descripciones muy precisas, y a veces puede ser incluso un poco... puede impacientar al lector incluso. Eso que te está pidiendo de no vas a correr, no vas a correr. Tú te vas a parar y a mirar. Como los ritmos pesados con golpes secos muy marcados. No hay grandes subordinadas, no hay puntos ni comas, no hay frases muy largas, son frases cortas, contundentes, precisas, con puntos y pausas muy marcadas. Y además te obliga, como lo que te decía, como lector, a pararte y mirar. Y yo lo asocio a ese tipo de ejecución, ejecuciones con ritmo, con golpes muy secos, muy marcados, a tempos muy bajos. Sin embargo, una literatura, como decía antes, mejor como la de Benhart o como la de Anne Quinn, que es una autora experimental británica, que tiene textos donde no hay puntuación, y los diálogos incluso están dentro de los mismos párrafos, sin ni siquiera los guiones de acotación de párrafos, o sea, de diálogo, yo lo asocio a ritmos de ejecución muy rápida, donde prácticamente el oído no distingue... Prácticamente está mucho más cerca de ser frilla, donde los golpes, al final tienes que estar buscando golpes, tienes que ir detrás tú de los golpes precisos que te sitúan en el ritmo. ¿Vale? A mí me gusta verlo así, me gusta verlo así, porque además, si lo pensamos desde el punto de vista de la persona que escribe el texto, implica esto que estoy haciendo yo ahora, implica estar sentado, muchas horas sentado, poniendo una cadencia dentro de... En este caso un texto, puede ser un elemento como este, pero en este caso un texto. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, sí, sí. Particularmente preguntaba cómo llevas a la práctica toda esta metodología de... A la práctica de la batería. De leer un texto, de practicar un texto y de acondicionarte un texto, cómo llevas a la práctica a la hora de tocar la batería. O sea, claro. ¿Cómo lo llevas a la práctica? Claro, ¿sabes cuál es el problema aquí? El problema aquí básicamente es que a mí me gusta hacer tirar de este tipo de teoría, este tipo de sensaciones y ponerla en práctica los textos. Es más, son sensaciones, ¿no? No, son ilusiones que se crean a través de técnicas literarias. ¿Cuál es el problema para responder, digamos, materialmente a tu pregunta? Que soy mejor escritor que batería. Entonces, a mí me resulta mucho más fácil, claro, me resulta mucho más fácil oír cómo otros baterías lo hacen, algo que yo no sé hacer, y hermanar esas dos técnicas. Ahora, si me pides que yo... Pero ¿sabes sabe cuál es el camino? Sé cuál es el camino y sé, oye, que yo... ¿Cuál es el camino? Claro, que yo puedo escuchar a un tipo como Joy Jordison, yo sería incapaz de hacer absolutamente... Yo creo que no sería capaz ni de tomarme el café como lo tomaba Joy Jordison, pero... En el fondo sí sé cómo lo hace, quiero decir, o sea, sí, yo sé cómo lo hace. Lo entiendo, lo comprendo. Lo entiendo, lo comprendo, pero no soy capaz de reproducirlo. Pero con escritura sí soy capaz de reproducirlo. Entonces, por eso yo, el ejemplo que pongo, o sea, por eso un poco escribo este libro. Porque es mi manera de hacer lo que no soy capaz de hacer aquí. ¿Sabes? Yo, lo decía al principio, uno de los motivos del libro es declararme... O sea, es reconocer a la batería que yo soy un mal amante de la batería. He sido mal amante porque no he estado a su altura. No he estudiado, no la he tratado como se merece, no he llegado donde tendría que llegar para quererla como se merece. Y el libro es una excusa, es una petición de perdón para que yo para reencontrarme con ella. Haciendo lo que ahora sí sé hacer, que es escribir. Pero reconociéndole al instrumento que yo muchas de las cosas que sé hacer con la escritura lo sé hacer gracias a ella. Entonces los ejemplos yo te los podría poner por escrito, pero no me pida que lo haga aquí. ¿Sabes? Porque no me da. No te pido que me ponga en el país, simplemente me pasa a mí, yo soy baterista igual que tú. Entonces, muchas veces leo y leo un poema o leo un texto y demás, o escucho una canción y demás, y yo muchas veces intento interpretar lo que escucho. Me lo has contado tú antes con... Lo que escucho, intento interpretarlo en la batería. Y muchas veces veo dificultad en cómo tengo que interpretar eso en la batería. ¿Cuál es la metodología para utilizar en la batería para interpretar esto que yo vivo escuchando? Claro. Entonces, hay una separación ahí. Entonces, el método de la batería y el método del lenguaje, ¿cómo cazan uno con otro? ¿Cómo hago yo que esta poesía suene en la batería de esta manera que suene la poesía? Claro, ¿sabes? Entiendo lo que dices. A mí lo que me gusta pensar en ese sentido es el mero hecho de que tú estés intentando hacer eso. Ya es valioso. No es que sea valioso, sino que implica que en esa poesía de la que tú me estás hablando hay un ritmo que pide abrirse paso. Claro. Y el ritmo está pidiendo abrirse paso a través de ti. Que es lo que decía antes cuando decía que el ritmo es algo que... Te he dicho yo antes que es más metafísico. Bueno, en realidad sí. Es tan físico. Bueno, pero tiene un trascendental, un rollo ahí... Claro, es tan físico. Wittgenstein, lo que no se puede decir con palabras, no, o sea, no... Es muy difícil de entender. Sí, es el límite de los lenguajes, el límite del mundo y tal. Entonces, si estamos en un límite del lenguaje musical, ya estamos fuera del mundo musical. Incluso el propio Wittgenstein al final tiene que recular. También, el segundo. Claro, y al final opta por los juegos del lenguaje. Y al final, ¿qué estamos haciendo antes, que hemos dicho antes, con el tic y el tac y la síncopa? Buscar el modo de jugar con el tiempo. Buscar el modo. Claro. Tal y como yo lo veo, y tú me lo planteas, pero es súper interesante, es cómo encontrar la manera, en mi caso yo lo he encontrado a través de la literatura más prosaica, cómo encontrar la manera en que el ritmo, cuerpo, instrumento, se manifiesten en esa versión escrita. Ese trabajo es tuyo. ¿Caminar entre no hay camino? Se hace camino al tocar. Estupendo por mí. ¿Se hace camino a tocar, tío? ¿Mal? ¿Tocarse algo? Oh, pulses fading death. Dani de lo que está cantando son frases cortas, muy marcadas, lo que hablamos antes del ritmo pesado y cómo el ritmo impone. Imagínate que hubiese intentado rapear con estos ritmos. Claro. Hay un hiato difícil de salvar. Yo he metido esto ahí. ¿Eh? Yo he metido esto ahí. ¿En medio? ¿En medio? En medio. Se me ha ido la mente para otro lado. Claro. Eso ahí de... Sí, claro. Eso es un disco de blues muy interesante, donde no hay guitarras. O sea, existe la guitarra como un feedback, pues, todo el rato. Pero el todo el disco es... Pues, el drums and guns, que se llama. Es verdad, drums and guns. Entonces lo que existe es como un acople, una nota suelta, tal, pero todo el rato es voz y batería. ¿Y el disco tira para atrás? Bastante rubateado. ¿Bastante rubateado? Sí. ¿Está buena? Está buena, está buena. ¿Qué te apetece tocar? La cosita más aquí para Voy a partir de un ritmo de batería que a mí me gusta mucho. Venga. Que es un ritmo de batería que está en una canción de Kafkaski que se llama Rhythm and Fires. Para hacer un poco una demostración de cómo este elemento de aquí puede condicionar, pase lo que pase dentro de la canción, como lo que pasa aquí, solamente puede condicionar a la persona que escucha la canción. Está guay, ¿eh? Se ríe. Está muy interesante. y creo que eso se puede lograr también en un texto, creando una tensión determinada, como por ejemplo, no sé, en un texto como Suburban Island de David Pan, creo que hay un elemento como este, en el miedo atávico, ¿sabes? Y la referencia de miedo atávico que es su padre perder al hijo, en realidad es este elemento de aquí. Y pase lo que pase, no vas a poder dejar de escuchar. Es una sensación que tengo yo. Podemos acelerar un poco. Claro. ¿No? Para ver qué sucede con cosas. Sí, sí, vamos a hacer mi campo. Pues venga, vamos. Vamos a hacer una, no sé, ¿cómo de rápido? Como... Este es brutal, ¿eh? Si leí un escritor como... como Bret Easton Ellis, por ejemplo. Pero ¿para qué paráis? Este tipo de rabia, sobre todo por 90, en un texto como Menos que Cero, por ejemplo, está súper presente. Hay una presión de fuera adentro que te obliga a expulsar esa presión generacional de fuera adentro con este tipo de rabia. Claro, bueno, a mí me interesa mucho esta parte de eso. No sé, ¿alguien se anima o que no te anima? ¿Te toca con él? Claro. Venga, va. La ha costado, ¿eh? La ha costado. Venga. Pero piensa... Lo de antes, ¿verdad? Bueno, piensa. Eso, hermano. ¿Qué hago? Lo que tú quieras, yo hago lo que tú quieras. Claro, comparado con los otros. Comparado con los otros, claro. Fíjate tú, ¿no? Aquí tú tienes que estar marcando aquí el discurso. O sea, la batería final, o sea, la tesis es que... Esto acá, claro. El que marca el discurso al final que está ahí. Pero, hombre, no es casual que el ejército tenga una base... No es casual, claro. No es casual que tenga una base rítmica muy fuerte y muy marcada. Al final se trata de fagotizar el discurso. Dale, dale. Mueve tu marca. ¿Qué ha pasado? ¿Ven? ¿Me ha roto la silla? Sí. ¡Ay, me digas! ¡Indemnización! ¡Sí, sí! ¡Me There's no black sheep on my nose. They're passing out at all those shows. I've been it out on my head. Been having hours, been all about the city. But I got straight in. Ba-ba. Boy, I got straight A's.